Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Terrible, en Chile hay un abanico de variantes de coronavirus y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.614.529 y la de fallecidos a 35.366. Desde que arrancó la pandemia en Chile y según el Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS, supera las 45.000 víctimas de la enfermedad sumado, los casos confirmados y los sospechosos. Brutal, a nivel mundial, superan los 196.626.000 de casos de COVID-19, con más de 4.198.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Ya está, aquí, su programa Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Por supuesto, también saludar a toda la gente que se conecta a las redes sociales. Vamos a escuchar de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a contar de los titulares. Ahora, en Impacto Regional de este sábado 31 de julio de 2021, los titulares de plena actualidad. Este país es un caos. Las autoridades no se atreven a tomar medidas serias y de fondo. Miren ustedes lo que pasa en la Araucanía. Terrorismo y narcotráfico. La policía y justicia superadas. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales de CPR y PS. Ya tienen candidato presidencial a consulta ciudadana este 21 de agosto. La delincuencia y el narcotráfico sigue azotando a la sociedad. Robos y asaltos es lo más recurrente. También la corrupción y el fraude al fisco. La reforma a pensiones sin ningún avance. Se viene la batalla del cuarto retiro por el 10%. Por otro lado, las muertes en lo que va del 2021 ya superaron a las registradas en todo 2020. En Maule, supera los 99.000 personas contagiadas desde que arrancó la pandemia. En Talca, supera los 18.000 infectados. El nuevo paso a paso anunciado por el gobierno significa más libertades a vacunados, apertura de colegios, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros. ¿Se vendrá una tercera o cuarta ola? En Chile, la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. Alta cesantía. Chile llega a más de 13 millones de inoculados con una dosis, pero faltan vacunas. Alta letalidad tiene la región del Maule. En la comunidad preocupa número de PCR diarios. Se están tomando menos de la mitad. En el plano policial, el ex carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillay fue trasladado a la cárcel Colina 1 en Santiago. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Roja. Son 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 31 de julio del 2021. Se nos va julio, señora, señor, con bastante movimiento de noticias de todo ámbito y, por qué no decir, también movimientos telúricos durante esta mañana se sintió allá en la región metropolitana y en Valparaíso. De esto y mucho más y de los titulares que usted escuchó con Andrés Solar, le vamos a contar con nuestros grandes invitados que siempre están aquí en Impacto Regional. Vamos a saludar primero a don Juan Carlos Cortés, él me acompaña en esta jornada, como siempre en el Control Master, y ahí, como todos los días de la semana, en la sala de grabaciones. Vamos a comenzar por la dama que está en la línea ya, y la vamos a saludar, por supuesto, con mucho cariño y afecto. Ella es la señora Margarita Aliaga, subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud del Maule. ¿Cómo está, señora Margarita? Bienvenida a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Buenos días, Moisés, y muy buenos días a todos los que te escuchan y te siguen por la radio en este programa. Un agrado estar nuevamente después de un periodo de tiempo en que no te había acompañado. No, pero entendible por todo lo que está, todo lo que está pasando. Vamos a ir a saludar a las otras personas, a otras autoridades importantes de esta región del Maule y el país, como son quien tiene la alta responsabilidad de construir viviendas. Por supuesto, saludamos con el grado siempre aquí, en Mágica y Amiga en Impacto Regional, a don Fernando Leiva. ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarlo. Muy buen día, Moisés. Muy bien por acá, gracias. Buenos días también a Margarita, que no tengo el gusto de conocerla, y a todos los oyentes que te siguen en tu programa, Moisés. Muchas gracias. Vamos brigando para los 11 años con este programa y saludar a todos los auditores, a toda la gente que siempre me ha acompañado. Saludo en la otra línea al dueño de casa, de la ciudad de Talca, de la capital regional, como es el alcalde don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Gusto de saludarlo. Bienvenido, un abrazo para usted. Muy buenos días, Moisés, un gusto saludar y también saludar a Margarita y a Fernando, un gran abrazo a la distancia. Y bueno, y saludar a todos los vecinos que nos escuchan en su programa, Moisés. Yo quiero inmediatamente ir porque la campaña de vacunación es impresionante. Chile suma más de 13 millones de vacunados contra el coronavirus. Así que le quiero preguntar a la señora Margarita y por supuesto que las respuestas, ojalá que sean en síntesis, hay varias para los tres quienes nos acompañan en este primer bloque. ¿Cuál es su sensación cuando ya han vacunado a más de 13 millones de personas en Chile, señora Margarita, y a este ritmo, a fines de agosto, septiembre, se habrá inyectado a un gran porcentaje de nuestra población? ¿Eso significa inmunidad o seguiremos con los resguardos por cuánto tiempo más, Margarita Aliaga? A ver, la vacuna es cierto que nos protege a una enfermedad grave y que no tengamos que llegar a una UCI, pero no nos protege de contagiarnos. Por lo tanto, tenemos que seguir con las medidas de seguridad. Lo que ha pasado en Europa es que, si bien es cierto, también están vacunados, relajaron todas las medidas de seguridad y están con otros brotes. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer lo mismo, sino que seguir con nuestras medidas de seguridad y seguir vacunando. Y en esto tengo que felicitar al alcalde de Talca, porque es la comuna que más ha vacunado a su población dentro de la región y dentro del país. Ha sido destacado por el ministerio, por lo tanto, mis felicitaciones al alcalde. Correcto. Vamos con el alcalde Juan Carlos Díaz. Alcalde, durante los últimos días, la actividad municipal no para. La actividad deportiva, aunque aún no se da inicio a las actividades en cancha, se conoció del cierre perimetral y cancha con pasto sintético del Club Costanera. También en el sector sur poniente de Talca, la reparación de veredas y otras actividades en beneficio de la ciudadanía. Pero, ¿qué mejor que el alcalde de Talca, que está aquí en Impacto Regional, don Juan Carlos Díaz, nos cuente y complemente esta actividad? Usted tiene la palabra, alcalde. Bien, muchas gracias, Moisés. Bueno, complementar un poco, agradecer las palabras de Margarita y también, efectivamente, hacer un llamado a la comunidad. Primero, yo sé que la pregunta va con lo deportivo, pero referirme a las medidas de seguridad y de protección que se deben mantener. si bien hemos avanzado significativamente, como bien decía Margarita, con la vacunación y estamos más protegidos, igual tenemos que tomar todas las medidas de seguridad. Y como bien decía, bueno, inauguramos hace pocos días la cancha de la Costanera con su cierre perimetral. Habíamos estado también hace una semana aproximadamente realizando la inauguración de la iluminación del Club Deportivo 21 de Mayo. Y seguiremos avanzando, estamos trabajando fuertemente en la implementación de infraestructura deportiva. Durante este año 2020 quizás el foco había estado puesto principalmente en lo social y sanitario, pero de la mano de lo principal, y obviamente preocupaba a todos nuestros vecinos, que era la parte de la pandemia, también seguimos avanzando en los otros sectores, y específicamente en el deporte, porque sabemos que es muy necesario para la salud mental de nuestros vecinos, es muy necesario para la salud física, y es muy necesario también para la recreación. Y así es que estamos trabajando fuertemente a través de todas las asociaciones deportivas para ir mejorando las condiciones y entregando condiciones más dignas a todo nuestro, a la familia del deporte, a la familia del fútbol, y vamos a avanzar en las otras ramas deportivas también que estamos trabajando coordinadamente con ellos. Ya regreso con usted, alcalde Juan Carlos Díaz. La mano de obra, al parecer, está escasa en estos días, según se quejan, reclaman y muchas otras cosas más, los gastronómicos, restaurantes y hoteleros. Los mal pensados dicen que es producto de tanto ofertón de bonos y retiro de fondos desde la AFP, que la gente opta por quedarse en casa y no salir a trabajar formalmente, sino que muchos propician el trabajo informal por el temor a perder dichos bonos. En su sector, don Fernando Leiva, en la construcción, en la inmobiliaria, ¿cuál es la realidad actual? Cuéntenos, por favor. Mira, la realidad, Moisés, no es buena. Ciertamente que hay una carencia de mano de obra que no se había visto en la historia de la región en otra época similar del año. En esta época del año, en donde la agricultura no toma gran cantidad de mano de obra, en el sector inmobiliario estábamos acostumbrados a que la carencia de mano de obra no se hacía notar en esta, insisto, en esta época del año. Cuando competimos con la agricultura siempre hay algún inconveniente. Hoy día la situación está con indicadores muy llamativos. Nosotros hoy día estamos trabajando más o menos con, del orden del 70% de la gente que necesitamos. Eso quiere decir, en términos prácticos, que nos faltan 700 personas. En las obras que estamos ejecutando podríamos contratar algo así como 700 personas. Y lo que es más llamativo es que 240 aproximadamente de esas personas no requieren calificación ninguna, no requieren expertise, son jornales. Hay gente que hace un trabajo para el cual no requiere mucha experiencia. Los factores, Moisés, si me permite, señalar algo, los factores nunca son únicos. Creo que, por cierto, el tema del retiro de la AFP es uno de ellos. Tanto porque tiene a gente con plata que no tiene gran interés en trabajar, tanto porque tiene a gente que quiere que algunos maestros de la construcción le hagan algunos pololos, le hagan algunas modificaciones en sus casas. Pero creo que eso puede ser una situación puntual de no seguir con los retiros. A mí lo que más me preocupa es esta figura asistencialista que se está dando en Chile, y que ya le estamos acostumbrando a darle bonos a la gente, apuntando a atender a los necesitados que realmente, ¿no es cierto?, no deben ser abandonados, pero creo que cuando aplicamos la política no somos cuidadosos y terminamos, y estamos terminando por destruir nuestra economía. A mí me da miedo, y con esto termino tu pregunta, me da miedo que Chile, con este tipo de bonos que estamos dando, termine siendo una Argentina que hoy día tiene 19 millones de pobres, 4,7 millones de indigentes, y toda esa gente recibe bonos del Estado. Pero sí, efectivamente, volviendo a la pregunta, hay una carencia, Moisés, de mano de obra dramática. Es terrible, claro. ¿Sabes? Nos llaman todos los días don Fernando Alcalde, Margarita Aliaga, que está preocupada la gente porque realmente están impacientes, están que no van a dejar currículum vitae ahora. O sea, prácticamente nada de eso lo que sucedía antes de la pandemia. Señora Margarita, ¿cuándo iniciarán actividades normales en la atención primaria? En este minuto estamos incentivando a todos los directores comunales que vuelvan a hacer el máximo de atención presencial para retomar todo lo que no estábamos haciendo. Creo que es súper importante, ya que estamos bajando el índice de positividad del COVID, ahora se nos puede venir otro terremoto más grande, que son la descompensación de los pacientes crónicos. Por lo tanto, debemos y estamos incentivando desde el servicio que todos los directores comunales traigan a trabajar a todo su personal y así atender el máximo de presencial a los pacientes, ya sea en sus domicilios y en los SPAM y en los establecimientos de salud. Esto que está diciendo la señora Margarita realmente es muy complejo, porque se ha dejado con esta catástrofe, esta pandemia, a mucha gente que son, como ella dice muy bien, crónicos y de diferentes patologías. ¿No es así, Margarita Aliaga? Bueno, eso es lo que estamos viendo en este minuto, y estamos incentivando que se retome todas las acciones para no dejar a la población desprotegida. No hemos tenido grandes consecuencias, pero no queremos tenerlas. Es esa la acción que estamos haciendo ahora. O sea, si bien es cierto, tenemos que seguirnos preocupándonos de no contagiarnos, de atender a los pacientes secundarios al contagio del COVID, pero también atender todos nuestros pacientes crónicos, tanto presencialmente, en domicilio, por telemedicina, por todos los canales que podamos atenderlos. Ok, voy con el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Este otro tema que preocupa tanto a la región del Maule, en su ciudad, alcalde, y también en el país, ¿por qué no decirlo? El tema de la seguridad se ha vuelto muy delicado a nivel nacional, y me gustaría saber cómo ha llevado usted este tema tan sensible que, por supuesto, puede afectar a muchas personas. Alcalde Juan Carlos Díaz, usted tiene la palabra. Bueno, efectivamente, como usted bien dice, es un problema que afecta a nuestra comuna y afecta al país entero. El problema de la seguridad, el orden público también, que se ha visto alterado, sobre todo este último año y medio. La pandemia quizás, de alguna manera, tranquilizó todo, pero pese a los toques de queda, pese a las medidas restrictivas, igual siguen existiendo dificultades en diferentes sectores. Estamos trabajando coordinadamente con la Subsecretaría de la Prevención del Delito para avanzar en la implementación de cámaras. Aquí está Fernando, que conversábamos un tiempo atrás, también buscar el apoyo no solamente público, sino que también privado. La seguridad la tenemos que enfrentar entre todos. Es una tarea de todos, de alguna manera, dar combate a la delincuencia, dar combate al narcotráfico, que es muy preocupante, no solamente en nuestra comuna, sino que en el país entero. Y ahí yo creo que la solución de fondo es tener más y mejores espacios públicos, más y mejores espacios deportivos, y trabajar en coordinación con las policías para, en definitiva, también repeler y estar más presente en los sectores residenciales para proteger a nuestros vecinos. Correcto, alcalde. Voy con don Fernando Leiva. Don Fernando, sabe que tengo una gran cantidad. Quiero agradecer de corazón, de verdad, y la fineza de la gente que está participando, sobre todo este un programa clásico, ya que tenemos todos los días a las 10:30 de la mañana del día sábado, y estamos junto a don Fernando Leiva. Él es el vicepresidente ejecutivo de la constructora inmobiliaria Independencia, el alcalde de la ciudad de Talca, que no ha dejado de moverse para que la gente esté mejor cada día, con sobre todo lo que estamos viviendo aún, como dijo la señora Margarita Aliaga, que la pandemia no se ha terminado, y también estamos juntamente con la señora Margarita Aliaga. Don Fernando Leiva, me preguntan, ¿ahora es cierto que no hay mano de obra? ¿Será que los maestros especializados no quieren trabajar por los bajos sueldos? Pónganos al día, señor Leiva, ¿cuál es la realidad de esta situación? ¿O hay otra, dice usted? Mira, la gente, hay un refrán que refleja lo que yo lo voy a decir. La necesidad tiene cara de hereje, se dice. Cuando la gente no quiere trabajar, no es porque sea plata, o poca la plata o mucha. Es porque si tiene o no tiene opciones. La gente en Chile no se muere de hambre, ¿no es cierto? Yo dije hace un rato atrás que nunca en esto de la carencia de la mano de obra hay una sola causal. No hay una sola causal. pero de pretender decir que son las bajas rentas, digo no, porque las rentas que se están pagando hoy día son mejores que las que se pagaron el año pasado. Por cierto, nosotros hemos llegado a incrementar en un 40% las rentas de los tarifados del sector construcción. Primero un 20% y luego un 20% más. Entonces, Moisés, no pensemos que es por las bajas rentas. Reconozcamos que las rentas no son buenas, de acuerdo, pero estamos haciendo un análisis objetivo. No es esa la causa. La gente históricamente en Chile ha trabajado por un ingreso muy más bajo, por lo que digo, porque la necesidad tiene cara de hereje. Pero no podemos mezclar las dos cosas. No podemos mezclar el interés a tener mejores rentas, a hacer un país más justo, que es un objetivo que hay que hacernos cargo, ¿no es cierto?, todos los actores de la sociedad. No hay que mezclarlo con lo que está pasando hoy día. Lo que está pasando hoy día es un fenómeno diferente, Moisés. Las razones más poderosas son distintas. Correcto. Señora Margarita Aliaga, ¿cómo está el cumplimiento de los GES? A ver, estamos con un cumplimiento del 95%. Hay algunas GES retrasados, pero estamos retomando toda la acción presencial, por lo tanto, deberíamos muy rápidamente ponernos al día. Correcto. Oiga, y la otra pregunta que me hacen, ¿qué perfil epidemiológico tendremos post-pandemia, señora Margarita? Yo creo que en este minuto tenemos que pensar que podemos pasar la pandemia, pero este virus es endémico. Es decir, va a ser igual que la influenza. Todos los años podemos tener, por lo tanto, lo más probable que deberíamos vacunarnos todos los años y durante mucho tiempo cuidarnos de la distancia social, más uso de mascarillas, y eso se irá viendo en el tiempo. Pero tenemos que pensar que esto es endémico. Correcto. Oiga, y nos explica, por favor, qué es lo que es endémico, por favor, para la comunidad organizada. Que se va a mantener el virus circulando en la población. Ah, ok. Entonces, la gente que me está preguntando en qué fecha nuestro país estaría más o menos funcionando con los resguardos necesarios, pero sin cuarentena, ni fase, ni mascarilla, o sea, con lo que está diciendo la señora Margarita, tenemos que seguir cuidándonos. Con mucho tiempo más, ya. Alcalde, otro asunto que le quiero preguntar, ¿cómo va el asunto de las farmacias y la óptica? Yo sé que ambas cosas son uno de los grandes logros de su administración. Bueno, mire, efectivamente la farmacia ha tenido una alta valoración por todos los vecinos y es así como hemos instalado farmacias en diferentes puntos de la comuna. Tenemos las farmacias del centro, de Cinco Oriente, del Crece, en el sector Bicentenario, el sector Surponiente, el sector Oriente y el sector Norte. Y queremos avanzar porque no solamente la farmacia genera economía familiar, sino que quisimos acercarla para que en definitiva los traslados también no sean tan de tanto tiempo, no tengan que trasladarse los vecinos al centro a adquirir estos remedios que les sirven tanto. Y la óptica comunal, estamos trabajando fuertemente con una fundación para ojalá implementarla durante este año 2022. Creemos que también es bastante necesario, pero durante el año 2020 implementamos la clínica odontológica, que también funciona con un mecanismo similar al de la farmacia, donde las prestaciones se realizan al costo. Ya tenía una alta valoración y ya hay alrededor de 15.000 vecinos inscritos. 15.000 vecinos, Moisés, que en definitiva hoy día tienen las prestaciones odontológicas de muchas especialidades, porque se han sumado a esta clínica bastante especialistas a un 60% del valor de mercado. Así es que yo creo que todos estos proyectos, proyectos sociales, son de alto impacto y alta valoración por la comunidad, porque ayudan en lo que dice relación con la salud y también benefician la economía familiar de nuestros vecinos. Así que seguiremos avanzando con la instalación de más farmacias en diferentes puntos. Tenemos como proyecto para los próximos 4 años instalar una farmacia en el sector Faustino González, otro en el sector sur de Las Colinas, ampliar cobertura de la clínica odontológica y, como usted bien decía, también implementar un centro oftalmológico o una óptica comunal. Ah, y también quería preguntarle, alcalde, por los buses eléctricos. ¿Cómo ha sido su desempeño en plena pandemia? ¿A qué persona está dirigido este servicio? Cuéntenos un poco sobre sus logros estando usted en la alcaldía. Bueno, mire, ese es un logro de la comunidad. Ahí participaron muchos privados también a través de la ley de donaciones, agradecer a todos ellos que en definitiva aportaron significativamente para que este anhelo de tantos vecinos fuese una realidad. Y esto está orientado a los vecinos adultos mayores de 60 años de la comuna de Talca y también a los vecinos que están en situación de discapacidad. Durante este periodo algunos vecinos nos dicen, oye, se ven relativamente vacíos. Bueno, tenemos aforos limitados por el producto de la pandemia y también los adultos mayores de a poco han ido saliendo, pero nosotros hemos querido igual partir con una marcha blanca, partimos realizando dos recorridos, hoy día estamos ampliando a cuatro, para que los vecinos vayan conociendo de mejor manera cómo funciona el sistema de transporte gratuito para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Yo creo que para estos vecinos existe una alta valoración y esperamos en la medida que ya los aforos lo vayan permitiendo, que el clima también y que las condiciones sanitarias vayan mejorando como está ocurriendo hasta la fecha, que vayan teniendo mayor uso por parte de estos vecinos. Don Fernando Leiva, le pregunto esto porque la inmobiliaria, la construcción, es un rubro que realmente da trabajo a muchas personas. Supongo que el hecho que estemos en fase ya, tercera fase, ha sido más fácil para ustedes, se ha reactivado el sector, me preguntan nuevamente, y que la gente que se viene incorporando a esta hora de la mañana, y cuéntenos para que la gente esté cada vez más informada de lo que está pasando en el rubro de la construcción, don Fernando. Mira, Moisés, la pandemia ha hecho que todo sea más difícil, ¿no es cierto? No cabe duda, pero creo que el sector construcción hace mucho rato que con protocolos estrictos, que ha acatando en cuerpo y alma y mucho más allá las indicaciones de que nos da la autoridad, nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar. La actividad de construcción tuvo cuarentena en un momento solo en Curicó, en el caso de nuestra región. Santiago estuvo mucho rato en cuarentena. Santiago sí tuvo muchos proyectos parados. Nosotros hemos podido trabajar. Pero creo que hoy día, yo en lo personal, porque me considero una persona que tiene que administrar los problemas, no las cosas buenas, yo creo que hoy día debe estar el tema de la pandemia pasando por el periodo más difícil. Porque yo escuchaba lo que decía Margarita, concuerdo plenamente, muy muy cierto. Tenemos una vacuna que lo cierto nos ayuda a que los pacientes no vayan a la UCI. Bueno, de acuerdo, pero el virus sigue. Pero hay otro segundo consideración ahí, que no sabemos cuándo el virus va a mutar y va a hacer que la vacuna pueda llegar eventualmente, ¿no es cierto?, a no ser efectiva. Por lo tanto, yo creo que si hay gente que se prepara para los peores escenarios, creo que lo que nos corresponde a nosotros como país hoy día es seguir escuchando a la autoridad, seguir acatando las instrucciones y entender que el problema se queda para mucho tiempo, como muchas otras enfermedades. Entonces, me da miedo. Y en eso estamos trabajando como empresa para educar más a la gente, conforme las indicaciones que nos da la autoridad, para indicar más y no que no nos relajemos y que entendamos qué está pasando hoy día. Hoy día no estamos a las puertas de quedar libres del virus. No, estamos muy lejos, muy, muy lejos. El virus sigue aquí. Menos, más controlado, con más gente vacunada, gracias a Dios. Somos líderes en Chile a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? No sé si tengamos el primer lugar hoy por hoy, pero sí estamos en muy buena posición. Pero creo que lo que queda hay que entenderlo mejor. Creo que hay que educar más, que tenemos que educarnos más para entender bien qué eso nos viene. No se ha acabado esto. El 18 de septiembre no vamos a estar porque tengamos un 85%, 90% de la población vacunada, no vamos a estar libres. Y eso hay que entenderlo, y a eso hay que dedicarse. Claro. Oiga, estamos también con la señora Margarita Aliaga, subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud del Maule. Señora Margarita, nos gustaría saber, en términos de atención, ¿qué enseñanzas le deja haber enfrentado la pandemia? Bueno, en realidad es algo que es aprendizaje total. Nosotros no nos habíamos enfrentado desde el año 2009 a una pandemia que fue el H1N1, que fue de muy corta duración, de 2 meses. Por lo tanto, en ninguna otra pandemia ahora ha sido algo mundial, que ha durado mucho, que nos ha costado enfrentar, que hemos tenido que ir aprendiendo día a día, paso a paso, para poder ir sorteándola. En nuestra región las cifras son muy alentadoras, pero no significa que tenemos que dejar de tener un poco de miedo para poder enfrentarlo. Mientras tengamos miedo, no nos vamos a sacar la mascarilla. Cuando la población deja de tener miedo, se la va a sacar y vamos a volver a tener alguna otra ola. Eso es lo fundamental en ese minuto, ir paso a paso, haciendo, retomando nuestras vidas, pero con todos los resguardos correspondientes. En todo caso, igual parece que a la gente le falta un poco de cultura, Margarita Aliaga, porque ahora está botando su mascarilla en cualquier parte, ¿ah? De todas maneras, como que se llama, yo creo que el alcalde nos podría ayudar un poco en poner fuera de los receptores de basura algún receptor de mascarilla en ciertos lugares, y eso nos podría ayudar bastante. Alcalde, que le dejó pasado un datito al alcalde. Alcalde, ¿qué le parece la señora Margarita Aliaga? Muy bien, pues todos esos aportes constructivos hacen que tengamos una mejor ciudad. Y comparto plenamente, yo creo que comparto con Fernando y con Margarita, yo creo que lo que tenemos que lograr es un equilibrio. Mire, estamos en mejores condiciones sanitarias que quizás hace un año atrás, y ahí teníamos un confinamiento total. Y hoy día las fases que también del plan paso a paso se han ido flexibilizando, pero no tenemos que tener una laxitud total. Queremos flexibilidad en términos de ocio, y de repente estamos muy preocupados en términos laborales. Hoy día estamos discutiendo el retorno a clase. Tenemos que buscar equilibrio, y lo más importante, junto con el miedo, la responsabilidad. La responsabilidad porque, como bien lo decía Margarita, esto va a ser una endemia que nos va a acompañar por mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con ello. Yo creo que hemos ido recuperando espacios de normalidad, pero no tenemos que olvidar que la pandemia permanece. Por eso estamos en una situación de excepción constitucional, una emergencia sanitaria, y tenemos que ver también, tenemos la suerte de estar viendo lo que ocurre en Europa, que ellos van quizás un ciclo más adelante, y producto de esta laxitud, como bien se decía acá, se generó una quinta ola. ¿Para qué repetir lo que se ha hecho mal en otros lugares? Tenemos ese ejemplo para no hacerlo mal y, en definitiva, buscar los equilibrios. Sabemos que ha sido complejo desde el punto de vista social, del punto de vista sanitario y del punto de vista también emocional. Pero yo creo que el equilibrio nos permite, de alguna manera, sobrellevar de mejor manera esta situación tan crítica que se ha vivido no solamente en nuestra comuna, sino que en el mundo entero. Don Fernando Leiva, ¿usted quería decir algo? No, ya lo dije, Moisés, que si el alcalde quiere levantar un proyecto para instalar los basureros que sugiere Margarita, que cuente con el apoyo nuestro. ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué le parece? Muchas gracias. Bueno, aquí se hacen las cosas así. Con la intervención de Fernando Leiva, reconocer, también otras empresas locales también han colaborado permanentemente con el desarrollo urbano en la pandemia y también en proyectos sociales de relevancia para la comuna. Así es que agradecido. Y esa es la idea, trabajar la sociedad. Y la ciudad la construimos entre todos, así es que en la medida que el mundo privado, el mundo público, los vecinos, la comunidad organizada, trabajemos con un objetivo común, que es el bien común, que es el bien colectivo, yo creo que las cosas funcionan y se logran los objetivos. Así es que esta situación tan compleja, yo comparto con Fernando que lo que tenemos que hacer, las personas que tenemos un cargo de relevancia, es administrar los problemas, y hoy día estamos en una situación de crisis y hay que saber administrarla. Así es que es preocupante lo que yo escucho, donde efectivamente esta pandemia ha golpeado lo social, y producto de eso nosotros instauramos los comedores solidarios, pero que exista oferta laboral y hoy día no esté siendo utilizada por nuestros vecinos que están quizás en condiciones de desempleo, es preocupante. Así es que hacer un llamado, y también las autoridades políticas tenemos que reflexionar respecto a ello, de focalizar. O sea, uno hoy día está en la discusión de la focalización o los beneficios universales. Quizás la pandemia nos hizo ampliar un poco esta focalización, porque no era solamente la ficha de protección social. Producto de la pandemia hubiera suspensión de empleo, hubiesen actividades que se vieron afectadas. Pero ya estamos recuperando esta normalidad con todas las medidas de precaución que nos permiten de alguna manera realizar actividades con relativa normalidad. Así es que hacer un llamado también a las autoridades centrales, porque con los bonos, si bien son importantes en algún momento, hay que ir de alguna manera compatibilizando con nuestras actividades económicas. Que no de alguna manera los bonos desincentiven el que nuestros vecinos acudan y sigan trabajando en los diferentes rubros, en este caso la construcción, la agricultura, el comercio y todas las áreas de desarrollo de nuestro país. Señor alcalde, sabemos sobre la consulta que está realizando sobre el regreso presencial a clases. ¿Sería bueno saber los resultados de ese sondeo o en qué está eso, alcalde? Mire, nos estamos reuniendo con los consejos escolares. Ya hemos tenido reuniones. Recordar que Talca es la segunda comuna con mayor educación pública en el país. Después de Antofagasta tenemos 48 establecimientos educacionales, tenemos 11 jardines por administración delegada, así que tenemos un universo de 59 establecimientos administrados por la municipalidad. Solamente en el sistema municipalizado de educación hay 23.000 educandos, o sea, 23.000 familias, y en Jardín BTF una cantidad también importante. Así que estamos trabajando con los gremios, con los asistentes de la educación, el colegio de profesores, el consejo de directores y también con los consejos escolares, el Centro General de Padres y Alumnos. Nosotros mantenemos los colegios y los establecimientos abiertos con turnos de profesores, por si algún vecino quiere enviar a su hijo, está esa posibilidad. Pero hoy día lo que queremos ya es un retorno un poquito más amplio, y para eso estamos conversando, estamos realizando un diálogo y una consulta familiar, como lo hicimos a fines del año pasado, y lo estamos realizando en esta fecha porque las condiciones sanitarias lo permiten. Así es que creemos que en un plazo no superior a 15 días vamos a tener ya los resultados de esta consulta, y junto con la realidad sanitaria y también los aspectos técnicos resueltos, creemos que estamos en condiciones quizás de acoger a nuestros alumnos parcialmente, obviamente por los aforos permitidos de acuerdo al plan paso a paso. También vamos a hacer, la consulta va a ser general, pero también va de alguna manera a recoger las particularidades de cada establecimiento, y dentro del establecimiento también los niveles tienen diferentes realidades. Kinder, pre-kinder, primero básico, son realidades distintas a quizás los niveles intermedios, los niveles más altos. Así que creemos que durante el mes de septiembre, dependiendo de los resultados de la consulta familiar, ya vamos a estar en condiciones de retornar con una normalidad relativa a nuestros establecimientos educacionales. Señora Margarita, usted escuchó a don Fernando Leiva, que tiene todo el interés de apoyar, y lo que usted dijo al alcalde también, pues, para que usted vea que aquí también se hacen buenas cosas en este programa. Aquí, de todas maneras, tenemos que conversar con el alcalde y ver cómo materializamos esta idea que surgió en después de una pregunta que usted hizo. Claro que realmente sí. Sería bueno poder materializarlo. Ahí vamos a estar muy pendientes de esto con don Fernando Leiva, el alcalde Juan Carlos Díaz. Quiero, con este tema que de la pandemia, por supuesto, que lo hemos venido tocando desde que se inició prácticamente, hemos estado en todo, en el estallido social, en la pandemia y en lo que viene, en la política también, esta consulta PR y la democracia cristiana, y vamos a estar en todas para informar como se merece la opinión pública, la comunidad organizada. Señora Margarita Aliaga, ella es subdirectora de gestión de asistencial del Servicio de Salud del Maule. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, y no se pierda, por favor, de este programa. Gracias, Moisés. Estaremos más atentos. Tengo bastante más tiempo que antes en este minuto, si quiero puedo acompañar. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Saludos. Don Juan Carlos Díaz, alcalde de la ciudad de Talca, gracias por compartir en esta mañana de sábado, último día de julio, alcalde. Ya se nos está yendo el séptimo mes de este año. Y un mes bastante largo. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Gracias por permitir contar a los vecinos en qué estamos en cada uno de los sectores de las áreas de desarrollo. También saludar y desearle un muy buen fin de semana a Fernando, a Margarita, y saludar a todos los vecinos. E invitarlos a seguir trabajando juntos. Son momentos duros, han sido momentos muy difíciles este año y medio, pero en definitiva, insisto, si trabajamos de manera colectiva, siempre se superan las dificultades y se logran los objetivos. Así es que hoy día el objetivo es recuperar medianamente las condiciones de normalidad en el trabajo, recuperar las condiciones de normalidad en lo sanitario, también hablábamos recién de la atención primaria, también en las actividades recreativas, deportivas y de ocio, y también, en las actividades familiares. Así es que, pero eso lo vamos a lograr en la medida que seamos responsables, en la medida que trabajemos con un fin claro, que es el bien común. Así es que gracias, Moisés, por la invitación. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Alcalde Juan Carlos Díaz, gracias por la fineza, y estaremos nuevamente en un próximo contacto con usted aquí en Impacto Regional. Muy bien, estamos también despidiendo a esta hora de la mañana a don Fernando Leiva. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí en este programa Impacto Regional. Muchas gracias a ti, Moisés. Un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y éxito a tu programa, Moisés. Muchas gracias. Muy atento usted con nosotros, don Fernando. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Seguimos conversando con usted en cualquier momento en este programa. Y nosotros, con este tema de mix, por supuesto, de la pandemia, vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, y también unos interesantes consejos de radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos.

mañana con 18 minutos, 11 con 18 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica, amiga, de hoy, sábado 31 de julio del 2021. Qué lindos temas, ¿eh? Cuarentena total. Oye, con este tema vamos a saludar de inmediato a don Cristian Urrutia y su familia que nos está escuchando desde prácticamente todos los días. Don Juan MacLean está allá en La Serena, a quien también saludamos con mucho agrado siempre. Recibimos su saludo, don Juan. Un agrado de saludarlo acá desde Talca, desde Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, junto a Juan Carlos Cortés. También saludamos a don Luis Linero, que estuvo hace poquito de cumpleaños. Don Mauricio Jiménez también está en línea. Y también este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar a esta hora a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez. Él es el presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral Canadela, José Faúndez, más conocido como don Beto Beto. Saludo para la señora que la saluda a su hijo Ernesto Muñoz. Claro que sí, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo y el cariño de todos nosotros también de Impacto Regional. Ya tenemos más saludos, pero ahora quiero saludar en estos momentos a la señora Claudia Vázquez. Ella es de Revolución Democrática, coordinadora paritaria, comando de Gabriel Boris de Talca. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional de hoy, sábado 31 de julio. Hola, Moisés, feliz de acompañarlos. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Especialmente a ti, agradeciendo la invitación al programa de hoy. Claudia, no sé si me está escuchando bien por el teléfono, porque se acopla en primer lugar lo que usted está escuchando allá, y lo otro es que está saliendo un poco atrasado de cuando yo la saludé. Si podemos corregir eso, por favor. Ahí sí nos quedamos con el teléfono nomás mejor, Claudia, y ahí estaría... Sí. Ya estoy escuchando por Facebook y... Sí, pero escúchenos por el teléfono mejor. Ya, pero no lo estoy escuchando en el teléfono, no tengo retorno en mi teléfono. Ya, a ver... No, a ver, llame por el teléfono nomás solamente. ¿Ya, por favor? Ok, vamos a seguir nosotros mientras tanto, porque hoy les quiero contar, y ya nos están escribiendo desde Santiago, porque andan algunas personas de la región del Maule y el país... Porque hoy se realiza el Consejo Nacional de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que está en la mesa? Aquí lo tenemos. Están viendo el apoyo al candidato presidencial. También al cuarto retiro del 10%. También si se va a implementar o seguir apoyando a las familias de este país que lo han pasado mal. Entre otros temas que le voy a ir conversando. Ahora sí, Claudia, ¿cómo me escucha? Ahora sí, ahora lo escucho bien. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarla, Claudia. Claudia Vázquez, la reitero nuevamente, ella es de la Revolución Democrática, coordinadora paritaria, comando Gabriel Boric. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está la gestión política, Claudia? Muy bien, bien, Boric. Aprovecho de volver a saludar a todas las personas que nos están escuchando y agradecer nuevamente la invitación al programa. Estamos trabajando en la coordinación de la próxima etapa de la campaña ya presidencial para la primera vuelta de Gabriel Boric. Y en Revolución Democrática aquí estamos participando también activamente. Estamos con la vuelta del Frente Ecosocial, que hemos estado con eso también trabajando para poder ir aportando en todo lo que significa las luchas medioambientales que tenemos acá en la región del Maule. Ya le voy a hacer otras preguntas. Estamos con Claudia Vázquez, Revolución Democrática, coordinadora paritaria, comando Gabriel Boric, aquí en Talca. Estoy en la otra línea también con don Gerardo Castillo, el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Ya lo contábamos al aire que hoy día están realizando un Consejo Nacional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Acá ya estamos... en un gran Consejo Nacional de, digamos, el partido, después de casi 2 años que no teníamos un consejo de forma presencial, con todos los protocolos sanitarios, con los pases de movilidad, ¿cierto?, respetando todas, digamos, las restricciones sanitarias, pero en un gran Consejo Nacional donde esperamos como partido, digamos, el salir fortalecido, tener una nueva comisión política, digamos, un nuevo Tribunal Supremo, que son también digamos, grupos muy importantes para mantener la democracia interna y fortalecer digamos, el partido. Voy con la señora Claudia Vázquez. El cuarto retiro ya se discute del 10%, el 100% en el Congreso. El IFE va de la mano con el comportamiento de la pandemia, la que actualmente está declinando con reactivación de la economía y el empleo, pero que no se dejará solos a los chilenos, aunque se debe avanzar a una cierta normalidad con los bonos funcionando como complementos. Esas fueron las palabras del ministro del Trabajo, Patricio Melero. Consulto. Ante la discusión que se iniciará en el Parlamento durante los próximos días y las amenazas del candidato Sebastián Sichel a sus parlamentarios en el sentido que los estará observando, Claudia Vázquez, ¿cuál es su opinión sobre el tema? A ver, aquí hay dos temas que son importantes. Primero, la demora en poder implementar desde el gobierno una serie de apoyos económicos a las familias que no han podido salir a trabajar, que estuvieron con suspensión del empleo o que simplemente muchas personas fueron despedidas por las condiciones de pandemia, donde no se podía efectivamente trabajar como lo hacían antes, especialmente en el rubro del comercio. Esa demora fue la que motivó los primeros retiros del 10%, que fue un alivio para las familias chilenas, un gran alivio para muchas personas, porque no había cómo pagar la luz, el agua, comprar gas, pagar dividendos, y no había ninguna consideración por parte de las entidades bancarias. Se tuvo una buena voluntad de su parte, algunos bancos concedieron postergar algunos dividendos, pero muchos otros no. Y hay que seguir pagando los arriendos porque los dueños de las propiedades muchas veces no pueden darse el lujo de quedarse sin el ingreso que ya tienen considerado. Hay que pensar también que hay muchas personas que son de tercera edad que arriendan su casa y se van a vivir con sus familias, con sus hijos, con los nietos, para poder tener algo que les complemente los bajos montos que tienen las pensiones en Chile. Por lo tanto, es una situación bastante compleja y bastante grande. Al demorar tanto estos apoyos a las familias que quedaron sin sus ingresos permanentes, por sueldos, por sus trabajos, por lo que fuera, incluso para los trabajadores informales, los retiros del 10% fueron un apoyo realmente importante. Ahora, se nos viene el IFE en montos que no son muchas veces lo mismo que las personas ganaban, pero permiten tener una base para poder seguir viviendo en un país donde todos los servicios están privatizados y todo se paga, absolutamente todo. Y no hay mayores apoyos. Ahora, un cuarto retiro, viendo cómo se vienen los bonos MIFE, puede ser discutible. Sin embargo, para poder acceder a todos estos bonos, la gente necesita tener un cierto manejo de herramientas de Internet, porque tienen que ingresar al registro social de hogares, tienen que ingresar a solicitar el bono, y muchas veces tampoco se cuenta con el apoyo de profesionales que faciliten este acceso a las personas. Hay que pensar que muchos de nuestros estudiantes han tenido problemas muy serios para poder continuar sus estudios porque no tienen un computador, internet, el teléfono con conexión para poder seguir las clases. Entonces también tenemos en la brecha de alfabetización digital de las personas, especialmente de los más vulnerables. Por lo tanto, entre el IFE, que todavía no llegaba a muchos hogares, y además la necesidad económica para cumplir con muchas responsabilidades, en un país donde se ha crecido en base al endeudamiento, a la hora de tener que cumplir con los compromisos financieros, en un nuevo retiro de los fondos previsionales no parece tan descabellado cuando hay gente que está por perderlo todo, cuando no ha podido cumplir con los dividendos y quedarse sin su casa, que es el valor más preciado de una familia, puede ser algo complejo. Yo creo que la discusión parlamentaria tiene que darse y tiene que darse considerando la multiplicidad de factores que impactan a las familias chilenas, y pensando en la familia, no solamente en los individuos. Y eso no puede significar que en un partido político digan que van a alinear a todos los parlamentarios, porque de lo contrario, ¿qué diferencia hay entre votar por una persona y otra de la misma línea? Sería como vote por el partido y las personas pierden su capacidad de pensar, de razonar, de debatir. Y eso es el Parlamento, donde se va a parlamentar, donde se van a entregar ideas, razones y argumentos que sean todos válidos, Claudia, pero que nos llamen a la reflexión de cada uno de nosotros y en base a eso se pueda tomar una decisión según las mayorías y según lo que manda nuestra democracia. Correcto. Claudia, le voy a pedir un favor, que tengo varias preguntas para usted, como también para las otras personas que están en el contacto a esta hora, sintetizar, que diga muchas cosas pero sintetizar, tal cual como yo se lo voy a hacer a don Gerardo Castillo, que él es secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Gerardo, ¿es prudente hoy en día, propiciar un cuarto retiro de fondos o privilegiar los bonos? Mire, yo creo que, a ver, una cosa, yo la verdad que es muy lamentable que el análisis de la prensa y el análisis de la clase política se envase a que un cuarto retiro de fondo, o tercero, quinto, sexto, el número que haya sido, se base en base a los votos. Yo me imagino que las personas que votaron a favor fue porque realmente vieron que era una oportunidad para enfrentar o paliar en algo esta gran crisis económica. Pero hoy día tenemos una gran oportunidad de reactivarnos. Yo espero, lo primero, que el IFE se mantenga al menos hasta fin de año, pero que también, de la misma forma, también se inyecten recursos, porque los IFE, como dice su palabra, son de emergencia, son para un momento, y efectivamente a la billetera fiscal, Moisés, no le da aguante de ninguna forma para seguir sosteniendo esto de forma permanente en el tiempo. Probablemente se puede hacer un esfuerzo hasta fin de año, sí, y yo así lo solicito. Y que eso también desincentive que la gente tenga que paliar la crisis económica, la crisis laboral y sanitaria con sus propios ahorros previsionales, que son muy importantes no para hoy y para mañana, son importantes para el futuro. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo espero que este IFE, y termino con esto, se mantenga. Lo segundo, que trabajemos en una política pública para fomentar el empleo. Es importante reactivar la economía a través de generar empleo, que es realmente, digamos, un ingreso familiar permanente, por decirlo así, porque el empleo es la mejor política de desarrollo económico que podemos generar. Y por último, que es muy importante, que me duele no verlo en el debate público, es que tenemos que generar hoy día una propuesta clara de, lo primero, aumentar el, digamos, ahorro previsional obligatorio, y lo segundo, tratar en lo posible, hacer todos los esfuerzos fiscales y personales y colectivos posibles para que podamos recuperar, ¿cierto?, estos miles de millones de dólares que se han retirado de los fondos provisionales. Se me viene a la mente que recordemos que el gobierno de Bachelet, los bonos eran pan de cada día, Gerardo Castillo, ¿ah? Pero eran bonos bastante bajos, bastante simbólicos. Imagínense que el Colegio Médico y sectores de extrema izquierda y centro izquierda encontraron en su momento que 65.000, que 100.000 pesos eran suficientes. Porque recuerda usted que las políticas de este tipo, si bien se proponen por parte del gobierno, son aprobadas por el Congreso, y en el Congreso la centro derecha ni la derecha no tiene mayoría. Entonces, estas políticas fueron aprobadas por la centro izquierda y la ultra izquierda. Esa ultra izquierda, ¿cierto?, que no quiere dejar que nuestro gobierno gobierne, y que, por segundo lugar, tampoco quieren avanzar, por ejemplo, en una solución definitiva a las pensiones, Moisés, porque en esto hay que ser sumamente claro. Las pensiones no van a mejorar por una nueva constitución. Las pensiones, la única forma que tienen de mejorar es que aumente el ahorro. Sí, esta es una cuestión muy sencilla, y que a tantos políticos parece que no quieren decirlo, porque yo creo que no es por ignorancia, es por sesgo político. Entonces, aquí hay que decir la verdad a la gente, Moisés, y termino con esto. Sí. La única forma que tiene Chile y el mundo, que lo han demostrado todos los países del mundo, que tienen algo de mejor pensiones que la chilena, es que el ahorro tiene que aumentar para que la división mensual de lo que le ingresa a cada jubilado en Chile sea mayor, que el chanchito sea mayor. Así de fácil, así de sencillo, pero en eso no hemos podido llegar a acuerdo, porque la izquierda que gobernó por más de 20 años Chile no lo quiso hacer nunca, y ahora que somos gobierno y nosotros lo queremos presentar, no nos han dejado avanzar en este proyecto de ley. Claudia Vázquez, si pasan a segunda vuelta y compiten con Sichel, ¿llegarán a un acuerdo político con la Unidad Constituyente? A ver, el programa y la postura específica que tiene Gabriel es de gobernar con todos. Podemos tener ideas distintas, posturas distintas, pero se puede llegar a acuerdos. Y el país tiene que ser para todos nosotros. Aquí hay que ir tomando diferencias y también los puntos de encuentro. Y hay distintos puntos de encuentro. El tema del empleo es algo que es muy, muy importante en Chile. pero tenemos que seguir construyendo empleos que nos permitan un desarrollo efectivo. Y eso también va a impactar en el futuro también, como decían, en las pensiones. Estamos en un país donde en este momento estamos absolutamente desindustrializados. Pensemos en todas las industrias que teníamos antiguamente aquí mismo en Talca. No está la compañía de fósforos, ya no está la compañía de cervecerías Molinas, ya no está Calas, Yarman. Teníamos una serie de industrias que generaban empleos que duraban toda la vida muchas veces. Se hacía una carrera funcionaria dentro de esas industrias que eran de privados, pero que sí contribuían enormemente al desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, acá tenemos que ir pensando en que efectivamente el desarrollo del empleo es importante, el apoyo por parte del Estado es importante para poder construir más empleo. Sin embargo, tenemos que pensar que tenemos que reindustrializar el país pensando siempre desde una perspectiva ecológica que nos permita generar nuevos ingresos, nuevos productos, nuevos desarrollos, aprovechar toda la capacidad intelectual que tenemos en el país, pero a la vez siendo respetuosos de nuestro medio ambiente. Gerardo Castillo, ¿qué nos garantiza que en un gobierno de Narváez o Proboste habrá renovación de caras o nos encontraremos con los mismos de siempre, los dinosaurios, entre otros? Oiga, mire, algo súper básico, Moisés, y súper sencillo. Sichel es la única figura de todos los que están en la papeleta, o de los que uno posiblemente cree que están en la papeleta, que es realmente una nueva cara. Alguien que ingresó a política, ¿cierto?, o que ha tenido cargos públicos solamente en el último tiempo, pero la señora Yanna Proboste, no van a decir ustedes que es una figura política nueva, pues. Sí, ha sido ministra dos veces, ha trabajado en su región en diversos cargos, siempre designada. Entonces, la verdad que si queremos hablar de renovación, a mí no me pueden venir a hablar de la señora Proboste, ni mucho menos del señor Boric, que aparte de no terminar la carrera universitaria, él pasó de la sala de clase, ¿cierto?, de las, digamos, asambleas universitarias a el Congreso de la República. Y jamás ha tenido experiencia en algo que no sea el Congreso, lo que es tremendamente lamentable, Moisés, porque a uno lo que de verdad le da formación es tener experiencia en los diversos sectores, por supuesto que en el público, y eso no denosta a nadie, pero también en otras materias personales, colectivas, también, digamos, académicas, de formación, que son muy importantes, porque el presidente de Chile no es el presidente de un grupo político, no es el presidente de un partido en particular, es el presidente de todos los chilenos y tiene que tener los conocimientos, habilidades y capacidades, aptitudes para liderar el Chile desde el punto de vista económico, financiero, del tributario, del Chile social, del Chile, digamos, de la educación del futuro, del Chile de la salud del futuro, del Chile que tiene que solucionar el problema de la violencia y el terrorismo que hay en muchas regiones de Chile. Entonces, la verdad que yo tengo mis dudas respecto a la capacidad que tiene la señora Proboste y creo profundamente que nuestro candidato, que nuestra coalición política, que nuestro partido político es el llamado a renovar la política y a liderar el Chile de los próximos años. Al parecer, Claudia Vázquez, la gente quiere un gobierno que represente a los chilenos, con los mejores en el gobierno y no con operadores reconocidos de los parlamentarios de turno. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que en este país hay hartas cosas que tenemos que arreglar. De partida hay gente que puede optar a un montón de cargos públicos de alto rango o de alta importancia con simplemente tener cuarto medio. Todos sabemos la historia y la polémica que se hizo cuando la alcaldesa de Viña del Mar en un par de semanas sacó cuarto medio, desde el cuarto básico al cuarto medio. Por lo tanto, yo creo que empezar a calificar a los posibles candidatos o a los candidatos por si tienen o no un título profesional, cuando nuestra ley pide cuarto medio, no creo que sea de mayor relevancia. Ahora, se nos viene un tema importante en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos con todos los profesionales que hay. Hay muchos profesionales en este país que han estado buscando oportunidades y que justamente por no estar en la vereda política de quienes están en los cargos directivos, no tienen cómo entrar. En este país se habla mucho de la cultura del instituto. Si no tienes tantos en la corte, quien te mueve el currículum, no hay cómo entrar a muchos cargos. Y hay concursos públicos también que muchas veces se declaran desiertos y modifican las bases para poder adecuar el perfil a quienes quieren poner en ese cargo. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos gente tanto en el Frente Amplio como en la Prueba de Dignidad y en general en todo Chile porque el programa de transformaciones que está proponiendo Gabriel Boric es con todos los chilenos, independiente de su sesgo político, cuáles sean sus ideologías, pero si es un profesional que tiene las capacidades, debiera estar considerado para cada una de las funciones que se van a requerir en el futuro. Ok, la última, Gerardo, fíjese usted que ya están en, hay una pelea entre ellos, los dardos están entre ellos. Ahora, el próximo 2 de agosto a las 22 horas, los precandidatos presidenciales de la Unidad Constituyente, Paula Narváez del Partido Socialista, Yanna Proboste de Demócrata Cristiana y Carlos Maldonado del Partido Radical, participarán del primer debate televisivo de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto, en que resolverán a la carta única del sector. Hasta ahí todo pareciera perfecto, pero resulta que Proboste acusó de encerrona tal debate, ya que según ella no se le avisó con anticipación, es decir, antes del 21 de agosto ya están peleando los candidatos de este sector. ¿Qué le parece la reflexión, Gerardo Castillo? Bueno, es una pésima señal por Moisés para el Chile, que digamos que todos, de alguna u otra forma, yo creo que muchos en todo el espectro político lo hemos dicho hasta el cansancio. La única forma de solucionar los problemas de raíz que tiene Chile es con unidad, ¿sí? Entonces, una coalición que no fue capaz, en lo primero, de inscribir primarias legales, eso es lo primero, hay que decir. La nueva mayoría, la Concertación, o como se llamen ahora, ¿cierto?, no fue capaz de inscribir una primaria legal. Y van a tener una especie de primaria interna, ¿cierto?, que, si bien no tengo, digamos, los conocimientos suficientes para decir que son ilegales, porque no lo son, ¿ya?, pero que evidentemente demuestran una vez más que carecen de toda unidad. Y todas estas cosas que van pasando de por medio. Las frases de que no las ponemos de acuerdo, las frases de que esto es una encerrona, oiga, la verdad que es una pésima señal para lo que Chile necesita, que realmente es que hayan liderazgos fuertes, claros, que unifiquen a este país que todos queremos construir, este Chile que todos queremos que sea mejor, y evidentemente eso es una propuesta muy negativa para los electores. Yo espero de verdad, Moisés, yo espero de verdad que todas las coaliciones lleguen de acuerdo, que lleguen con sus ideas nítidas y claras, porque eso le va a permitir tener a todo el electorado un mejor, cierto, digamos, panorama político, que le va a tener claras las opciones que están presentando para Chile, pero un panorama como que está ofreciendo hoy día la centro izquierda es realmente tan lamentable y tan circense como lo que vemos en todo el proceso de la constituyente. Bueno, ahí estaba Gerardo Castillo, secretario regional y también consejero nacional de Renovación Nacional, quien está a esta hora en un consejo nacional de este partido, el cual están tratando varios temas, abordando ahí entre las elecciones, también si van a apoyar un nuevo retiro del 10%, pero yo quiero decir lo siguiente antes de despedir a estos dos invitados. ¿Será por lo que voy a decir que Paula Narváez no prende en la ciudadanía? Ya que hemos invitado, lo confirmó anoche a las 11 de la noche, varias veces estuvimos en contacto con el presidente regional de este Partido Socialista de Chile, ya, y que él iba a participar porque tenía varias cosas que decir a la ciudadanía y también a otros políticos, y me refiero al presidente regional de este partido, el Partido Socialista, mejor ni nombrarlo, a este Lorenzo Martínez, quien se comprometió a estar en nuestro programa. Y al final, ahí usted lo escuchó, nunca lo escuchó, está más perdido que el Teniente Bello, así que ojo con por quién va a votar en las próximas elecciones presidenciales. Gerardo Castillo, un abrazo para usted. Chao, chao, Moisés. Chao, gracias. Un abrazo grande. Claudia Vázquez, igualmente a usted, gracias y la fineza de estar en nuestro programa nuevamente. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ti, Moisés, y a todas las personas que nos escuchan todos los sábados. Así son los políticos, pues, ¿eh? No me refiero a Claudia Vázquez, sino al del Partido Socialista de Chile más encima. Oiga, quiero saludar a nuestro buen amigo, a la señora Giselle Morales, saluda a su esposo don Néstor Jaque, y también don José Barrera. ¿Dónde estará metido en el campo por allá en Maule? ¿Eh? José Barrera lo saluda a su señora Sonia Garrido, ellos son del evento Bancén. También quiero saludar a don José Martínez. Así es, nuestro buen amigo José Martínez, él es de Monkey Coffee. Monkey Coffee ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte con sus baristas. Grandes personas ellos, un saludo para ellos.

Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Diez minutos para el mediodía, señoras y señores. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy, sábado 31 de julio del 2021. ¿Qué le parece? Bastante movimiento hemos tenido en la política, en la pandemia y en todo, ¿para qué decir? A nivel nacional, y también hay movimiento de tierra, movimiento telúrico en los últimos días, pero Chile está, dicen, un poco preparado después del terremoto y maremoto del tsunami prácticamente del 2010. Queremos saludar a esta hora a don Miguel Alonso Romanini, él es el director regional del Instituto Nacional de Estadística, que nos va a acompañar a esta hora en Impacto Regional. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha. Le escucho bastante bajo, sí, ¿ah? Vamos a ver acá cómo, si podemos arreglar esa situación. Oiga, hay menos cesantía, parece, menos de 2 dígitos, nos dijeron ustedes en las últimas horas. 8,6% en la región. Dicen que algunos economistas, no sé si estarán hablando de más, o porque dicen que hay que mirar muy bien las cifras y son un poco mentirosas. ¿Por qué dicen que son mentirosas? Dicen que, bueno, la gente misma que no está trabajando, que no sale a trabajar por diferentes cosas, por lo que hemos conversado en este programa, que pues, le echan la culpa a la pandemia, los bonos, entre otras cosas. ¿Será por eso? Y ahora, más encima, que se está discutiendo un tercero, cuarto, quinto retiro del 10% allá en el Congreso. Bueno, eso es estirar el problema hacia adelante, porque posteriormente la gente, si hoy día se queja de las jubilaciones bajas, con el retiro de las plata no va a haber plata para jubilación. Por lo tanto, el problema lo vamos a tener en los próximos años con gente sin jubilación. No sé cómo se va a poder arreglar eso, o toda la gente con la jubilación mínima del Estado, que es muy baja, y evidentemente eso va a traer problemas mayores, ¿eh? O sea, yo creo que el problema debió arreglarse y debería arreglarse de otra manera, no con los retiros, porque de lo contrario, posteriormente la gente no va a tener recursos al jubilar. Y eso va a ser gravísimo. Sí. Cada vez estamos teniendo más gente de la tercera edad, o sea, más gente que requiere los recursos de la jubilación, y menos gente que está aportando, por lo tanto va a ser complicado. Ok, voy a saludar al siguiente invitado. Él es el presidente regional del CENAME, y también, ya lo dijimos en momento oportuno, que asumió un cargo importante en la región del Maule como dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Gusto saludarlo. Buenos días. Buen día, don Moisés. Buen día, don Miguel Alonso, a quienes escuchan Impacto Regional. Estaba entretenida esta jornada de su programa, como es habitual, digamos, sábado tras sábado. Oiga, don Felipe, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT salieron voces que dicen los candidatos presidenciales no tienen una real agenda laboral. 2 meses al mando de la Central Unitaria de Trabajadores CUT cumple este lunes la nueva mesa directiva de la multisindical presidida por Silva Silva. En este periodo la CUT ya tiene definidas las prioridades, Felipe Ramírez. Mire, sin ser vocero de la CUT regional, que no lo soy, ni de la CUT provincial, que no lo soy, como trabajador y como dirigente gremial, claro, vemos con preocupación las propuestas o la escasez de propuestas para levantar el desarrollo a nivel nacional y regional. Don Miguel Alonso hablaba de un 8,6% de cesantía. Entiendo que de un total de 409.000 personas laborantes en el Maule, lo cual da una cifra de alrededor de 35.000 personas que están fuera del mundo laboral pudiendo estarlo. Entonces, si eso lo multiplicamos por 2 o 3 personas, da una cifra bastante considerable que quizás no hemos medido. Pero volviendo a su pregunta, esperamos que cada uno de los candidatos y candidatas a la presidencia puedan mostrar al mundo de los trabajadores y las trabajadoras cuáles son sus propuestas con respecto a la reactivación, con respuestas o que den respuesta a cómo vamos a terminar con este sistema neoliberal, que al menos es la convicción que tenemos algunos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo podemos ir mejorando cada vez más las cifras de empleabilidad y cómo entre todos podemos ir levantando este Chile que se tiene que reconstruir? Claramente usted dice que el nivel de cesantía no ha impactado a Chile como a otros países. Es así. A marzo de este año la cifra no aumentó menos de un 1% en relación al año 2019. Pero indistintamente, cualquier número de cesantía, sea de un dígito o de dos dígitos, tiene que preocuparnos como sociedad, y por sobre todo al gobierno le tiene que preocupar y cuáles van a ser sus políticas restaurativas en este caso. Y en ese sentido, don Miguel Alonso, como director del Instituto Nacional de Estadística, debe tener las cifras mucho más claras que usted y que yo. Claro que sí. Oiga, don Miguel Alonso, la gente comenta en diferentes puntos de la región y para qué decir el país, también por los diferentes medios de comunicación. Esta semana, el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, mostró los dientes. Y a muchos no les gustó, ya que consideraron una amenaza sus palabras al referirse al eventual apoyo de los parlamentarios de derecha a un cuarto retiro de la AFP. ¿Cuál es su opinión al respecto, ya que le salieron al paso inmediatamente tanto los de la UDI y Renovación Nacional, senador y diputado Miguel Alonso Romanini? Bueno, a mí me parece que está en lo correcto. O sea, fíjese usted que mucha gente, muchas pymes y mucha gente en el campo se ha estado quejando de que no han podido encontrar gente para trabajar porque está la gente recibiendo los bonos, ¿no es cierto? Por lo tanto, menos que antes, creo yo que es un error seguir sacando la plata de las AFP. O sea, estamos trasladando el problema para más adelante, cuando la gente jubile, que ahí sí que va a haber un problema gravísimo, y si la gente está recibiendo los bonos, yo creo que no es pertinente el seguir retirando la plata de las AFP, así que yo creo que eso es razonable. O sea, yo creo que la solución debió haber sido de otra forma y que nunca debió sacarse plata de las AFP, de hecho están concedidas para otra cosa, y más aún cuando las pensiones que se están obteniendo producto de muchas cosas, no porque las AFP estén rentando mal, las AFP, no hay ningún otro sistema que rente mejor que las AFP, eso no significa que no haya que modificar cosas, digamos, en el sistema, pero creo que fue un error el sacar las platas de las AFP. Oiga, don Felipe Ramírez, ¿el gobierno ha convocado mesa de trabajo por el empleo y los subsidios a ustedes? Hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación del gobierno. Nosotros sostenemos reuniones, al menos como Central Unitaria de Trabajadores, una vez por semana y no se ha establecido. Sí, en honor a la verdad, esta semana tenemos una reunión con la Seremi del Trabajo, que fue convocada, digamos, por la secretaria de la Central Unitaria de Trabajadores, pero no tengo los temas claros de qué se va a tratar esa reunión. Pero como primer acercamiento está bien, un poco tarde, creo yo, pero la intención, digamos, es lo que vale, y si ya están instalando algún tipo de acercamiento, tendremos que convocar a trabajar estas temáticas que usted está conversando en relación a la empleabilidad y ver cómo entre todos vamos empujando el buque. Si de eso se trata, si aquí no hay una mirada distinta, todos queremos el desarrollo nacional, de diversas formas lo estamos mirando, pero tenemos que tratar de llegar a algún acuerdo, algún consenso de qué es lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras. No me cabe la menor duda que don Miguel Alonso piensa de la misma forma. Claro. Oiga, don Miguel, en Chile, ya que usted tiene en su mesa siempre números y más números, en Chile hay más de 81.000 familias que viven en campamentos, según un estudio desarrollado por el Techo Chile y la Fundación Vivienda desde 2019 al 2021. El número de hogares en asentamientos irregulares creció un 73,5%, principalmente por el estallido social y posterior a la pandemia del COVID-19. Según reveló el Centro de Estudios Socioterritoriales CES de Techo Chile, en la actualidad hay más de 81.000 familias en los 969 campamentos existentes en nuestro país, la cifra más alta desde 1996. Don Miguel Alonso Romanini, ya es hora, ¿no cree usted, de que alguien o los mismos candidatos, lo que estamos hablando aquí, los programas, le pongan el cascabel al gato, o es que solo estamos preocupados, o ellos están más preocupados de las próximas elecciones? Pero consideremos que ha ocurrido una pandemia y que Chile ha sido uno de los países que la ha sorteado de mejor manera. O sea, contra eso, aquí debimos haber remado todos para el mismo lado, cosa que no ocurrió. ¿Ah? Y se han cometido errores, sin duda, ¿ah?, de algo que era absolutamente desconocido, sorpresivo, y eso ha significado todo esto. Mire el resto de Latinoamérica, o sea, nosotros lo hemos hecho mejor, eso no significa que estemos bien. Creo yo que se tomaron algunas medidas tarde, algunas medidas que pudieron haber sido de otra forma, y eso ha provocado todo esto, y ahora, si no nos unimos como país, esta cuestión va a significar una grave crisis humana, económica, de todo tipo, porque no hemos gastado la plata que teníamos y la que no tenemos, hay que pagar esos créditos, y tenemos que unirnos, y aquí seguimos divididos y seguimos encontrando que está todo malo, cosa que no es así. Aquí tenemos que tomar una cuestión como país y dejar nuestras diferencias para después, porque de lo contrario el problema va a ser mucho mayor, y quién va a sufrir es la gente de menos recursos, siempre ocurre lo mismo. Por lo tanto, aquí yo llamo a que tengamos que hacerlo todos unidos, de lo contrario esto no va a funcionar. Si nos seguimos echando la culpa unos a otros, quién va a sufrir va a ser la gente de menos recursos. Don Felipe Ramírez, de cara a las elecciones, con la mano en el corazón, ¿cómo ha visto la agenda laboral de los candidatos presidenciales? Como indiqué al inicio de mi intervención, hay una debilidad en los programas presidenciales con respecto al mundo laboral. Se han enfocado en derechos del tercer y cuarto orden, derechos, digamos, de las personas, el tema de la identidad de género, que lo encuentro muy positivo, el tema del matrimonio igualitario, que también lo encuentro positivo para avanzar como sociedad. Pero los temas de fondo, que son la pobreza en este país, la educación, las obras viales y la obra de ingeniería, que son muy necesarias en el Chile que avanza inexorablemente a una sequía prolongada, no se han visto o no le han dado el ribete de importancia que debiesen tener. Por lo tanto, el llamado que hacemos, y como esta es una tercera pública, a que los partidos que están formando las diversas coaliciones de gobierno en la región del Maule puedan acercarse a los trabajadores y a las trabajadoras organizados, puedan acercarse y exponer cuáles son sus posturas con respecto al trabajo y todas estas otras temáticas, para que así los trabajadores y las trabajadoras y sus familias puedan votar a conciencia y no votemos por un rostro bonito o por un discurso que puede ser sugerente para cada uno de las personas. Si no tenemos eso de fondo, si no tenemos un programa, difícilmente el trabajador y la trabajadora va a apoyar a alguien porque es más rubio, es más blanquito, habla mejor, es mujer o hombre. No, hay temáticas que son de fondo y esas son las que se deben tratar y trabajar. Ok, ya estamos las 12:04 de este día sábado 31 de julio del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo con tantas informaciones, con tanto movimiento político, el cual vamos a seguir abordando acá con nuestros invitados, como es Felipe Ramírez, de presidente regional del Sename y también dirigente de la CUT, el cual le agradecemos haber estado participando nuevamente en este programa que vamos brigando para los 11 años, Felipe? Gracias a ustedes, por supuesto, también. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias siempre por el espacio que le entregan los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros atentos a cada una de las necesidades que usted también puede tener como espacio informativo, espacio radial y espacio pluridiverso. Aquí lo invitamos a todos, Felipe, como usted bien sabe y usted ya me conoce, ya, y el que no quiere venir ya no le vamos a ir con un arma, así que tiene que estar presente. Así que, por lo tanto, agradecer a toda la gente, a todos quienes han estado en este programa Impacto Regional. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Ahí está don Miguel Alonso Romanini, muchas gracias. Seguimos conversando el próximo sábado porque quedaron algunos temas pendientes para usted como director regional del INE. Gracias, Miguel Alonso Romanini. Saludos a su gente. Gracias a usted, Moisés. Un saludo a Felipe y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Ahí está, junto a don Juan Carlos Cortés. Ahí, en el Control Master. también siempre muy pendiente y atento en la sala de grabaciones, nosotros nos estamos despidiendo. Ojalá que le haya sido de agrado este programa Impacto Regional de hoy día, sábado 31 de julio, porque queremos, y que son los temas que están siempre en boga en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Así trabajamos con este equipo. Señora, señor, usted siga en nuestra compañía de Radios Mágica y Amiga. Viene mucho más, porque estamos en las calles para llevarle todo lo que sea de noticias y oportuna y veraz, con transparencia, con ética, sin sesgo. Por lo tanto, nos despedimos, si Dios lo permite, hasta cualquier momento, y cuídense, hasta pronto. No me doy por vencida. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.